Said I'm gonna buy this place and burn it down. I'm gonna put it 6 feet underground. He said I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desires. Because I'm gonna buy this place and see it burn. And do back the things it did to you in return. Something worth fighting for. Oh, and I'm gonna buy this place, is what I say. Blame it upon a rush of blood today. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esto que es Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando hasta las 7 de la tarde. Y pues también mandamos saluditos aquí a Ángel, que nos está apoyando en controles. Y pues caray, ya están las vacaciones encima de nosotros, hay que aprovecharlas, hay que desestresarnos. Si tú eres de las personas que no va a trabajar estas dos semanas, pues adelante, tienes oportunidad a lo mejor de salir a la playita, visitar pueblitos, visitar amigos o familia, no sé. El chiste es de que te la pases súper, que te desestreses para que cuando regreses a clases no vengas con dolores de cabeza y vengas con todos los ánimos posibles, porque hay que recordar también que regresando de vacaciones se nos van a venir los exámenes departamentales o los parciales. Entonces pues hay que venir relajaditos, tranquilitos, cero estrés y demás, ¿no? Pues bueno, el día de hoy les tengo preparado el tema de la motivación. Yo creo que muchos de nosotros trabajamos en base a motivación y puede ser diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Yo creo que desde pequeños en la familia o la mamá, la papá nos inculca esto de la motivación. El hecho de que te digan, si te portas bien, te voy a llevar al cine. Ya te está motivando tu mamá o tu papá a portarte bien. O incluso eso podría ser una motivación positiva. Podría también haber la motivación negativa. Si te portas mal, te voy a chanclear. Entonces, hay diferentes tipos de motivación, ¿no? Hay que saber identificar. Y pues esto es algo que se nos inculca desde pequeños. Pero después trabajamos nosotros con motivación sin la necesidad de que alguien más nos premie, sino que nosotros mismos ponemos nuestros motivos, nuestra motivación para hacer, para actuar, para decir y demás, ¿no? Y obviamente pues va a ser algo que al final vamos a obtener una recompensa nosotros. Entonces, pues no sé tú con qué motivación te manejes. Por ejemplo, yo creo que muchos podemos poner el caso de los estudiantes, ¿no? Habrá estudiantes que se motiven por sacar buenas calificaciones, pero esta motivación yo creo que en mi punto de vista es una motivación seca. Es, ay, sí, nada más para sacar buenas calificaciones y que mi Kardec se vea bonito. También hay la motivación del estudiante del decir, no me importa si obtengo 60 o 100, el chiste es que quiero aprender. Ahí la motivación es diferente, ¿no? A pesar de ser estudiante, la motivación de uno, el objetivo de uno es el hecho de aprender y no tanto de las calificaciones. Pero pues esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? Igual y si podría darse el caso, por ejemplo, de que aún tus papás te exijan calificaciones, ¿no? A lo mejor ya en la etapa de universidad, yo creo que han de ser muy pocos los papás que exigen calificaciones a los hijos. Pero por ahí de la primaria, de la secundaria y a lo mejor tal vez de la preparatoria, los papás exigen calificaciones. Entonces podría ser el motivo del hijo el obtener buenas calificaciones para satisfacer a los papás, para decir, más bien para hacer que los papás digan, uy, mi hijo saca puros cienes, wow, bravo, ¿no? Pero pues, como les decía, uno se maneja, el motivo que uno se pone depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros, porque como les decía, a lo mejor pues no te puede importar las calificaciones, ¿no? Sino el hecho de aprender, o igual a lo mejor el hecho de decir voy a la escuela, tu motivo podría ser socializar, ¿no? A lo mejor eres de esas personas que van a la escuela y nada más van a ser amigos, que no entren a clases, o que ay, vámonos a la delita, o no sé, X cosa, ¿no? Pero como les decía, motivos hay bastantes y cada uno pone su propio motivo. Yo recuerdo, por ejemplo, de chiquita, pues a mí me acostumbraron a tener buenas calificaciones. Actualmente es algo que ya no hago, pero mi papá sí exigía buenas calificaciones. Entonces, como premio, yo creo que no tenía un premio físico como para decirme, si sacas 100 te llevo a tal lado o te compro tal lado. Pero ahí más bien la motivación que yo tenía era ver a mi papá orgulloso de que yo tuviera buenas notas. Para mí esa era mi motivación, que mi papá o mis papás se sintieran feliz de eso. Pero pues yo creo que son diversos casos, ¿no? A lo mejor a ti te decían, te llevo a Selva Mágica, o te compro la muñeca que quieres, te compro el carrito que quieres, X cosa, ¿no? Pero pues igual nosotros hay que pensar también cómo vamos a motivar a nuestros hijos, ¿no? O a lo mejor qué motivación le estamos dando a las personas que nos rodean. Porque a lo mejor tú sin querer o queriendo, tal vez podría ser que estás motivando a la familia. Yo creo que la familia es un gran motivo para hacer muchísimas cosas. Que bien podría ser el hecho de sacar las buenas calificaciones para que la familia se sienta orgullosa de ti. O también, por ejemplo, podría ser el hecho de conseguir un trabajo. Yo creo que para los padres de familia, esto es un motivo principal, ¿no? La familia. El hecho de trabajar para la familia, para poder mantenerla, para poder comprarle lo que necesitan, para cubrir las necesidades básicas, pero siempre pensando en la familia. Por ejemplo, también puedo comentarles que mi papá nos comentaba de que su motivo de trabajar éramos nosotras. ¿Por qué? Porque mi papá se sentía algo cansado en el trabajo en el que estaba. Entonces, yo creo que si de por gusto fuera, no hubiera estado trabajando ahí tanto tiempo. Pero pues no, tenía un motivo, ¿no? Tenía el motivo de su familia. Tenía, bueno, tres mujeres, un niño más una esposa que mantener. Entonces tenía un gran motivo, ¿no? El señor para ir a trabajar. Entonces a lo mejor no le gustaba tanto el trabajo, o no tanto que no le gustara, sino que no lo disfrutaba. Sin embargo, por ejemplo, pueden haber padres de familia que el motivo sea el hecho de sentirse plenos trabajando, de disfrutar el trabajo, de gozarlo. Ese podría ser el motivo, pero pues como les decía, esto cambia mucho. Y pues sí, uno debe de conseguir sus propios motivos para lo que sea. Hay motivos definitivamente para todas las cosas. Y pues bueno, el motivo es eso que nos mueve a hacer algo, ¿no? Es lo que nos hace reaccionar, pensar o a lo mejor decir algo, ¿no? Es lo que nos inspira, por así decirlo. Y cuando tenemos un motivo, también vamos a tener, por así decirlo, una recompensa, ¿no? Vamos a obtener algo. A lo mejor la recompensa que vamos a obtener puede ser de forma material, o bien podría ser de forma sentimental. Por ejemplo, les vuelvo a repetir el caso del trabajo. A lo mejor podría ser la recompensa el dinero. Tu motiva para trabajar va a ser obtener dinero, ¿no? Entonces, la recompensa final que vas a obtener van a ser tus quincenas, van a ser que vas a poder rayar y vas a poder gastarlo en cuanta cosa puedas, ¿sí? Pero de contraparte también podríamos decir que para muchos el hecho de trabajar nos genera el motivo, el sentirnos plenos, el sentirnos, no sé cómo decirlo, el poder disfrutar del trabajo. Yo creo que esa es nuestra recompensa. El poder ir a trabajar sin decir, chin, otra vez tengo que ir a trabajar. Yo creo que muchas veces, a pesar de que tengamos que madrugar para trabajar, el hecho de decir, yo gozo mi trabajo, es lo que hace que no sea tan pesado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un mes en mi nuevo trabajo y aún estoy novatita y estoy feliz de la vida porque lo estoy disfrutando. Entonces, a pesar de que la niña se desvela y a pesar de que madruga, yo me siento feliz, ¿no? Entonces, esa es mi recompensa y podría yo decir que tengo doble recompensa, porque sí tengo un interés en conseguir dinero, pero también, por otra parte, tengo el interés de aprender, de conseguir experiencia y de disfrutar del trabajo, porque pues es un ambiente que a mí me gusta, es algo que me hace sentir realizada, es algo que me dice, bueno, el hecho de estar en décimo semestre de ingeniería ha valido la pena, porque empiezas ya como que a aplicar conocimientos, ¿no? Entonces eso para mí es la recompensa, es sentirme orgullosa de mí misma, ¿no? De decir, soy una mujer capaz y de aquí en adelante voy a crecer y voy a adquirir muchísimas nuevas más experiencias, ¿no? Pero bueno, no sé cuál sea tu caso, si lo hagas por ambas cuestiones, dinero o satisfacción, o si solamente una, ¿no? Pero bueno, a continuación nos vamos con algo de musiquita. Vámonos con esto que corre a cargo de Kings of the Lion y se titula Use Somebody. Desestrésate. Edades. QCI Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio QCI a través de QCINetwork.net. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate cuando son ya las 6:20. Y 2 minutos aproximadamente, creo. Bueno, yo traigo mi celular adelantado porque de repente la niña se le hace tarde y bueno, entonces un minutito adelantado, pero ya es algo, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema, pero antes quiero mandar saludos muy especiales para Jorge Alberto Delgado Castro, también para César Suárez Solís, para Marianita Salazar, para el profe Juan Mesa, no sé si me está escuchando, pero de cualquier forma, el programa pasado quedaron pendientes sus saludos. Y bueno, continuamos con el tema. Entonces, les recuerdo, hoy estamos platicando de la motivación. Y pues voy a continuar ahora haciendo mención de lo que es la motivación externa y también la motivación interna. Y pues bueno, la motivación interna, tiene que ver con lo personal, ¿no? Con la recompensa personal que tú vas a obtener. Muchas veces la motivación interna tiene que ver con los sentimientos que se producen al realizar alguna acción, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el motivo, ¿qué podría ser? Déjenme pensar. A lo mejor de ayudar a las personas. Podría darse el caso de que trabajas y te va muy bien en el trabajo económicamente y pues quieres compartir eso, ¿no? Tienes el motivo de ayudar a las demás personas. Entonces, la recompensa que tú vas a obtener al ayudar a las personas, obviamente ellos no te van a regresar el dinero, ¿no? Porque estás actuando de una buena manera, en donde vas a donar tal vez dinero, alimentos o algo así. Y muchas veces, por ejemplo, uno no espera ni las gracias, ¿no? Lo haces porque te nace. Y eso mismo es lo que te genera el placer de ayudar o el orgullo de decir puedo ayudar a las demás personas, la satisfacción, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ver más con algo sentimental, no con una recompensa física, no con una recompensa monetaria tal vez, o no con una recompensa de que a las personas que hayas ayudado vayan personalmente y te den las gracias, sino que lo haces porque te nace, ¿no? Lo haces por el gusto de ayudar. Y obviamente el placer, la satisfacción que te va a generar el apoyar a estas personas, pues va a ser tu recompensa. Y pues aquí tiene que ver también lo que es una recompensa simple, que es una acción sin saber el motivo, ¿no? Muchas veces actuamos sin saber cuál va a ser nuestra recompensa. Y aquí puedo ponerles, por ejemplo, el caso de un niño que juega y juega y juega y se la vive eternecido jugando durante mucho tiempo con un simple monito, ¿sí? Con un simple muñeco. Pero para él ese muñequito va a ser el todo, ¿no? Va a ser su superhéroe, el que salva la ciudad, hace y deshace. Entonces para él la recompensa va a ser el poder imaginar, el poder gozar de jugar con el muñequito. A lo mejor uno dice, ay, pero ese muñeco no vale ni 100 pesos, ¿no? Pero aquí el detalle está en la, ¿cómo decirlo? El gusto, el sentimiento que te genere el jugar con el muñequito, ¿no? Y pues también está la motivación interna compuesta, que está guiada, es muy parecida a la anterior, a la simple, pero aquí también está guiada por la educación, por las cosas sociales y culturales. Yo creo que en la educación podríamos poner, por ejemplo, a los que estudian. El hecho de gozar ir a la escuela eso ya es una recompensa, ¿no? El hecho de gozar. O igual podría ser a lo mejor en los eventos sociales. ¿Cuántos no hemos disfrutado de un buen concierto? O a lo mejor no un concierto, una exposición de fotografías, una exposición de dibujos, una exposición de qué será, no sé, de la cosa que se te ocurra, ¿no? Pero el hecho de participar en eventos culturales te hacen sentir aún más, no sé cómo decirlo, feliz, gustoso del poder acudir a estas cosas que te gustan. El hecho de hacer las cosas que a ti te gustan, vas a ver que te va a generar un placer enorme. Porque cuando haces las cosas que a ti te gustan, pues obviamente vas a empezar a disfrutar de lo que haces, ¿no? Y para ti tu motivo va a ser el sentirte pleno al realizar la acción que sea. Por ejemplo, yo creo que aquí también podemos poner el ejemplo de las mujeres que cocinamos, que nos gusta cocinar, que disfrutamos de cocinar. El hecho de decir, voy a cocinar algo porque a mí me gusta estar en la cocina, porque a mí me gusta que me quede muy rica la comida, ese es un gran motivo, ¿no? Y también podría ser el ejemplo de la misma mujer que cocina, pero lo hace por alimentar a la familia, ¿no? A lo mejor ya no le importa si le quedó bien de sal o si quedó presentable el plato. Para ella el objetivo es alimentar a la familia, ¿sí? Pues bueno, estos son los como los tipos de motivación interna y externa. Y también déjenme, a ver, permítanme. Bueno, no les he dado así la definición tal cual la describe alguien. Por ejemplo, Solana R describe: la motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide con vigor, que decide con qué vigor se actúa y en qué dirección se encausa la energía. Y también tenemos otra definición de Stoner que dice: los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido. Esa es la motivación. Pero pues al parecer la coinciden que la motivación es un proceso y combinación de procesos que consiste en influir de alguna manera en la conducta de las personas. Yo creo que si nos ponemos a pensar, todas, absolutamente todas las personas trabajamos bajo motivos, ¿no? Bajo motivaciones. También se nos pueden dar cierto tipo de motivaciones, ¿no? O motivadores. Podemos tener algún tipo de motivador que nos impulse a hacer algo. Y los motivadores, pues, vienen siendo como nuestros premios, ¿no? Pero bueno, ¿qué más les puedo comentar? Como les decía, si nos ponemos a pensar, todos trabajamos bajo, con motivos, ¿no? Puede ser, ya sea en la escuela, que a lo mejor tienes el motivo de asistir a las escuelas porque a ti te interesan las asistencias, porque si no repruebas. O a lo mejor tal vez tu motivo puede ser el hecho de tener buenas calificaciones, o también el hecho de aprender, el hecho de socializar, el hecho de aprender nuevos conocimientos. Pero pues bueno, como les decía, los motivos, cada uno de nosotros tenemos diferentes motivos. En el trabajo podría ser el ejemplo, como ya les había comentado, de que muchos tenemos el motivo de aprender. El motivo de sentirnos realizados, de sentirnos plenos, de sentir que estamos haciendo algo productivo, ¿no? Porque a lo mejor tienes, yo creo que muchos de nosotros que somos estudiantes, o algunos de nosotros, tienen la facilidad de que tú decides si trabajas o no. Tú sabes que vas a tener el apoyo de tu familia económicamente. Pero yo creo que, bueno, en mi caso, mi papá me ha comentado de que si no quiero trabajar, pues ánimo, ¿no? Pero uno, yo creo que va analizando las cosas y va diciendo: no, yo sé que me la puedo vivir conchamente nada más estando en la escuela. Pero pues yo decidí trabajar también, ¿no? Por el motivo que tengo de sentirme realizada, el motivo de aprender en el trabajo, de tener nuevas experiencias y también de conocer nuevos compañeros, ¿no? Porque pues yo creo que en cada trabajo que en el que nosotros estemos, también hay que disfrutarlo, ¿no? De todas formas, hay que disfrutar de lo que haces, de las actividades que te tocan realizar. Así seas el encargado de barrer, de trapear, de hacer la comida en el trabajo, de hacer las llamadas, de organizar archivos, no sé, lo que sea. Hay que disfrutar de las actividades del cual eres encargado en el trabajo, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante el hecho de disfrutar a tus compañeros, del hecho de poder convivir entre compañeros, de poder echar chisme entre compañeros. Yo creo que se vuelve algo muy divertido cuando esto pasa, se hace como que más, no sé, un ambiente mucho más cómodo para trabajar. Y a lo mejor, por ejemplo, yo creo que en muchos casos también uno cuando entra al trabajo, un motivo es llevarse bien con los compañeros. Porque no, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser nuevos en el trabajo y empezar con problemas, ¿no? Entonces uno de los motivos a lo mejor de nosotros al momento de ingresar a un nuevo trabajo es hacer amigos, es de llevártela bien con los compañeros, es de tener relaciones, de relacionarte con más personas influyentes y demás, ¿no? Pero pues como les decía, los motivos, cada uno tiene tiene sus propios motivos y pues hay que identificarlos, ¿sí? Pues bueno, a continuación los dejo con algo de musiquita. Vámonos con esto que corre a cargo de Muse y se titula Uprising. Desestrésate. José Radio. We'll be right back. Brandon, nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:38 minutitos. Y pues bueno, quiero aprovechar para mandarle un gran saludo y un besototote a Alex Ventura. Él es un gran amigo de la secundaria. Y pues de una vez aprovecho para mandar saluditos a todos aquellos compañeros de la secundaria. Caray, ya hace muchísimo tiempo. ¡Uy! Que salí, ¿verdad? Ya hace unos cuantos añitos. Bueno, pues también aprovecho para mandar saludos para Tania Lisbeth Palacios, para Gabriela Guadalupe Leal Dueñas, para Karen Vargas, para Gerardo Sandoval, Leo Velasco, Mauricio Escobar, José Carlos Morales, Karina Muñiz, Juan Carlos Villa. Bueno, ahorita pues me hizo recordar muy buenos tiempos, ¿no? Yo creo que en la secundaria muchos de nosotros tenemos el motivo de ir a la escuela para ser amigos, porque bueno, vamos saliendo de la primaria y uno se siente chavito y quiere conocer más cosas. Entonces yo creo que muchos de los chavitos que ingresan a secundaria, el motivo para ir a la escuela es ir a ser amigos, pero pues es muy válido, ¿no? Yo creo que es una etapa que hay que disfrutarla, hay que gozarla bonito. Bueno, continuamos con el tema motivación. Y ahora les quiero platicar de esto que son los motivadores. Cada uno de nosotros tenemos nuestros motivos que nos guían a hacer o no hacer algo, ¿no? Yo creo que un motivador muy, muy, muy, pero muy grande y poderoso es el miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de hacer algo o no hemos hecho algo a causa del miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de una persona fumadora, de esas personas que fuman y fuman y fuman y fuman. Y una vez que le... ¡Ay, ya me están agrediendo acá en controles! No es pedrada, ¿eh? Yo nada más estoy comentando. ¿Qué? ¿A la salida? Lo que quieras. Pues bueno... les comentaba que un motivo podría ser el miedo. Puede darse el caso de que vayas al médico y que te diga, ¿sabes qué? Tienes que dejar de fumar porque a lo mejor tus pulmones ya están en una situación bastante crítica. Y puedes tan llegar a morir. Entonces a ti te entra el miedo, ¿no? Porque, híjole, puede ser. Dicen que no, bueno, podría ser, no es tu caso. Podría ser, ¿no? Que te entra el miedo a la muerte. Entonces tu motivo para dejar el cigarro va a ser el miedo a morir. Entonces yo sé que a lo mejor de que te cueste muchísimo trabajo, podrías empezar como que a echarle las ganas o a modificar tu conducta para dejar el cigarro, ¿no? Otro motivo, y este me encanta, este motivo yo creo que muchas de las mujeres los utilizamos. El hecho de querernos ver... ¡Sabrosa! ¿Cómo va el...? ¿Sí tienes el efecto? ¡Sabrosa! Ándale, ese mero. Yo creo que muchas mujeres, por el hecho de tratar de vernos atractivas, sabrosonas, qué sé yo, pues empezamos a ir al gimnasio, ¿no? Entonces, nuestro motivador es el hecho de estar sabrosas, por así decirlo. Entonces uno empieza de que no, pues que me voy a ir al gimnasio desde las 5 de la mañana hasta las 7 para después irme a trabajar a la escuela o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un motivador, que es el hecho de modificar nuestra imagen. Y o a lo mejor no tanto de modificar nuestra imagen, es que les digo que esto de los motivos depende mucho. A lo mejor tu motivo puede ser el hecho de modificar tu imagen, de verte sabrosona, de verte atractiva, de que ay sí tengo pompi, booby y demás. Pero también a lo mejor para otras chicas que deciden modificar su imagen es conseguir novio, ¿no? A lo mejor ya entró hasta a la catafixia con Chabelo y nomás no sale, ¿sí? Entonces a lo mejor pues dice, no, pues es que yo me voy a hacer implantes, cirugías, voy a meterme al gym 5 horas diarias porque quiero conseguir un novio, porque ya tengo quién sabe cuántos años y no he logrado salir, ¿sí? Entonces a lo mejor para ti eso va a ser tu motivación, conseguir novio. Pero oye, ya que le estás batallando con 5 horas de gimnasio y demás, pues mínimo que sea un buen partido, ¿no? Que pague el gimnasio o algo así, ¿no? Porque mira que, bueno, les digo, cada una tiene sus propios motivos, ¿no? Pero esto en lo personal a mí me encanta, porque muchas de las mujeres hacemos esto del cambio de imagen para vernos bien, para sentirnos satisfechas con nosotras mismas, para sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, con nuestro metabolismo también, ¿no? Pero bueno, otro motivador es el sentimental, que es el que ya les había comentado, por ejemplo, en el ejemplo donde la persona dona instituciones o algo así. Entonces, el hecho de sentir sentimientos, valga la redundancia, el hecho de sentir sentimientos bonitos va a ser tu motivador, ¿no? El hecho de decir, es que estoy ayudando al prójimo, es que estoy haciendo, es que estoy haciendo algo productivo, es que estoy ayudando a las demás personas, ¿no? Y también ya les había comentado que un gran motivador para muchos y muchas es la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno como hijo, vamos poniendo el ejemplo así sencillitito. Uno como hijo dice, bueno, voy a portarme bien con mis hermanas porque mi motivo es que mis papás vean que nos llevemos bien, aunque estemos del chongo, ¿no? Entonces, eso entra dentro de un motivo familiar. El hecho de que tú vayas a modificar tu conducta y que vayas, no modificar, sino a reaccionar o a hacer ciertas cosas para que tú junto con tus hermanos, junto con tus hermanas se lleven mejor. Y todo para el hecho de que tus papás se sientan a gusto, ¿no? O a lo mejor no para que tus papás se sientan a gusto, sino para tener un ambiente mucho más desestresado, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros, pues, seguido tenemos problemitas con los hermanos. O a lo mejor ya me estoy proyectando, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo de repente problemitas con mis hermanas y pues trato de llevarla bien por lo mismo, porque yo sé que cuando mis papás nos ven del chongo, pues es como que todavía se vuelve mucho más tensa la situación. Entonces, mi objetivo en familia es llevarme bien con cada uno de ellos y pues obviamente siempre respetar, siempre escuchar, ¿no? Bueno, casi siempre. Otro motivo familiar es el hecho de la economía, ¿no? Como les decía, muchos de nosotros, a pesar de que jugamos un rol de hijos dentro de la familia, la cuestión económica también influye, porque a lo mejor estás en una etapa en donde ya empiezas a trabajar, donde ya eres mayor de 18 años y ya las empresas te empiezan a contratar. Entonces a lo mejor dices, bueno, ya tengo la edad, puedo ir adquiriendo experiencia en el ramo que sea, pero todo por obtener dinero y para poder apoyar a la familia. Entonces aquí tu motivo es el hecho de apoyar económicamente a tu familia. A lo mejor no tienes la obligación como tal, pero tienes esta motivación, ¿no? De que se supere económicamente la familia, de a lo mejor de que no se vuelvan locos, de que chin, ya llegó el recibo telefónico, ya llegó el, ya se acabó el gas o hace falta tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces a lo mejor para no llegar a esta situación, tú tienes la motivación de trabajar, de conseguir dinero para sacar adelante a la familia y para que no le haga falta nada, o pues mínimo que viva con lo indispensable, ¿no? También otro tipo de motivador, y el cual es muy interesante, es el motivador sexual. Yo creo que muchos de nosotros nos movemos por, o se pueden mover los individuos a causa del sexo, ¿no? Del obtener algo a cambio de sexo. Entonces, puede ser, como les decía, el motivo para ti puede ser muy, muy diferente, ¿no? A lo mejor para ti el motivo es el placer de disfrutar del sexo, pero a lo mejor también podría ser el caso de que tu motivo sea de hay uno o una más a la cuenta, porque quiero que mi lista sea así como que uff, más de mis amigos del Facebook, ¿no? Entonces podría ser, no sé. Entonces sí, yo creo que muchas personas se mueven en el ámbito sexual, ¿sí? Entonces a lo mejor también, por ejemplo, si a tu pareja la mantienes, ¿cómo decir? Es que iba a decir una barbaridad. Déjenme encontrar la palabra adecuada para no decir barbaridades. La mantienes satisfecha, sí. Entonces, a lo mejor si tú mantienes a tu pareja satisfecha sexualmente, vas a obtener muchísimos beneficios, ¿no? A lo mejor el hecho de que, uy, ya no vas a llegar a la casa y no la vas a encontrar desquiciada, ¿no? O a lo mejor que va a estar como más tranquilito, más tranquilita, más más apaciguable. Entonces, a lo mejor eso también para ti es un motivo, ¿no? El tener sexo para que tu pareja esté tranquila, para que no se vuelva loca, neurótica, ¿no? Entonces, yo creo que sí, muchas de las personas se mueven también por los placeres sexuales. Pero pues es muy válido, ¿no? Yo creo que, como les decía, cada uno de nosotros tiene los motivos personales, y pues es muy válido el motivo que sea, pero yo creo que sí cabe mencionar que sea cual sea tu motivo, pues obviamente procura que no dañe a las demás personas, ¿no? Yo creo que no se vale esto de hacer daño a las demás personas, y pues si no quieres que te hagan daño a ti, pues tampoco hagas daño, ¿no? No se vale. Y pues bueno, como les comentaba, sí son bastantes factores que influyen en los motivos, ¿no? Pues ya les comentaba lo que es el miedo, la sexualidad, el ámbito familiar, el sentimental. Y pues yo creo que un gran motivo que nos mueve a muchos de nosotros es el amor. Yo creo que muchos de nosotros hacemos cada locura cuando estamos enamorados, y después de que pase esta etapa del amor dices, ¡caray! Yo no hice eso, ¿cómo es posible? No es cierto, pero pues tu motivo en aquel entonces era el amor, ¿no? A lo mejor llegaste a hacer muchísimas locuras, pero porque te movió el amor, porque sentías amor en ese instante, ¿sí? Pero pues es muy válido, ¿no? Yo creo que cuando uno está enamorado, enamorada, hay que saber disfrutar de las cosas. Yo creo que sí, siempre hay que ser racionales, pero pues el chiste es disfrutar, el chiste es desestresarse, ¿no? El chiste es sentirse a gusto, sentirse bien, principalmente con uno mismo y pues también con la pareja, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no recordamos ciertas locuras que hayamos hecho en nuestra, a lo mejor adolescencia o en etapa de juventud, gracias al amor? A lo mejor tú tienes la experiencia de que decías, no, es que yo jamás voy a llevar serenata porque, uff, es cursi, yo cero cursi, o sea, nada que ver. Pero a lo mejor una vez que, híjole, encontraste a la chava que te mueve bastante y dices, no, pues es que por ella lo que sea. Entonces, serenata, aunque anteriormente haya dicho que eso jamás lo haría, ¿sí? Pues entonces, como les decía, el amor es esto que te mueve a hacer bastantes cosas, a lo mejor locuras o no locuras, pero pues que después te vas a acordar y también vas a disfrutar, ¿no? Y pues el chiste es de que, ¿cómo decirlo? Que seas consciente de cada cosa que hagas, ¿no? No hay que entrar tampoco a... Yo creo que siempre hay que manejarnos, bueno, no siempre, sino que hay que ser como un balance entre lo que es la razón y los sentimientos. No es bueno, no puedo decir que es bueno o que es malo, pero no siempre hay que dejarnos llevar al 100% por la razón ni al 100% por los sentimientos, ¿no? Yo creo que se vale hacer una mezcla para que después no andes diciendo, ay, pero ¿cómo fue posible que yo hice tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Pues entonces, pues sí, hay que ser como moderados entre estos dos aspectos. Y pues hay que encontrar nuestros motivadores, ¿no? Como les decía, a lo mejor nuestro motivador podría ser la imagen, el hecho de verme bien. A lo mejor, pues digo, híjole, como que voy a empezar a hacer una dieta, o a lo mejor voy a empezar a ir al gimnasio, no sé. Yo creo que siempre hay que tener muy en cuenta cuáles son nuestros motivadores, ¿no? Porque gracias a eso vamos a actuar. Por ejemplo, si tú entraste a la universidad y desde el principio tienes muy en claro que tu motivador va a ser el obtener buenas calificaciones, pues yo creo que no hay que perder de vista esto, ¿no? Porque muchas veces a nosotros como estudiantes, bueno, entramos, pero sí con la pila al 100% de, ¡ay, sí! Voy a la biblioteca y saco 10 libros, aunque nada más me permitan sacar 3. Entonces, uno empieza con toda la energía y disponibilidad, ¿no? Porque tiene muy, pero muy presente su motivo de asistir a la escuela. Pero con el paso del tiempo, a lo mejor se va perdiendo este motivo, ¿no? Y te vas desanimando, por así decirlo. Entonces, cuando empiezas a decaer con tu motivación, pues obviamente también afecta tu conducta, ¿no? Si tu objetivo era obtener buenas calificaciones y al principio te quemaba las pestañitas estudiando, desvelándote y demás, pues a lo mejor cuando empiezas a perder tu motivo, o no perderlo, también se vale, yo creo que cambiar el motivo, pues empiezas, a lo mejor ya no vas a tener la recompensa que tú esperabas, ¿no? Si querías que tu recompensa iba a ser obtener los 100s, pues a lo mejor ya, ching, que empieces con los 90s, ups, los 80s, ay, ay, ay, los 85s y ching, caes a los 70s, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando mantenemos muy en claro cuáles son nuestros motivos, pues vas a lograr salir así, ¿no? Por ejemplo, les puedo comentar de mi hermana, ella acaba de ingresar a la licenciatura en biología. Y yo la veo y digo, caray, a lo mejor así me veía yo cuando entré a la universidad, ¿no? Porque la veo y es de que se la vive haciendo tareas, se desvela haciendo tareas, lecturas, más lecturas, más lecturas. Pero pues ese es el chiste, ¿no? Que no pierdas su objetivo de estudiar, de aprender. Porque a lo mejor con el paso del tiempo va a decir, ay, ya estoy conociendo amigos, a lo mejor me voy a ir al cine con los amigos, o a lo mejor por una miche o alguna fiesta, ¿no? Entonces a lo mejor pues va a empezar a perder ese objetivo que tenía, ¿no? Y pues como les decía, todo se va a ver reflejado en nuestros actos. Si ya cambió, ya perdió el objetivo, que era sacar los 100s, pues a lo mejor pues ya va a empezar a obtener los 80s, y a lo mejor pues esto tiene que ver también con un desánimo personal. Por eso es muy importante siempre tener la motivación necesaria para lograr nuestros objetivos y así poder obtener nuestras recompensas, ¿sí? Pues bueno, a continuación nos vamos con algo más de musiquita. Esto, ¡ah, caray! ¿Cuál musiquita? Ya se acabó el programa, perdón, es que me emocioné con estos de los motivos de ser locutora y demás, ¿no? Pero bueno, ¿qué más quisiera yo de quedarme un ratito con ustedes? Pero bueno, vacaciones, hay que disfrutarlas, por favor, hay que desestresarse, hay que pasarlas súper, súper, súper, súper. Pero bueno, yo me despido, muchísimas gracias por habernos escuchado, les deseo unas felicísimas vacaciones, hay que desestresarse, hay que administrar nuestro tiempo con las tareas para después no andar locos, ¿sí? Bueno, cada quien tiene sus objetivos, ¿no? El mío es administrar mi tiempo con las tareas en vacaciones, espero lograrlo. Bueno, me despido con esto que corre cargo de Foo Fighters y se titula Walk, desestrésate, muchas gracias.